Isabel, la zanahoria y el elote. Lulu se pusieron de acuerdo. Muy tarde fue cuando la lechuga encontraron. Pues la lechuga se encontraba en un platón. En ensalada convertida la dejaron. Y el corazón del jitomate se rompió. El jitomate a otra huerta se alejaba. Y las cebollas lloran viéndolo partir. Esta es la historia de un tomate enamorado que a su lechuga en una tarde vio morir. Aquí yo acabo de contarles esta historia, lo que pasó ahí en la huerta de Don John. La triste historia de un tomate enamorado que fue muy gordo, colorado y sabroso. Ay, pobre lechuga. Hola, primo.